changuitos y los bandoneones no tienen pulmones, no quieren tocar. Justo cuando el paso doble vieja era, es preferible reír que llorar. Y veo doble distorsión con mi balsa, yo me iré a naufragar. El 7 del 7 a las 7 te espero en el bar del Huchi Cuchi Man. Para olvidar el chocolate caliente o solamente para mirar, porque para naufragar no vinimos y prefiero nunca naufragar. Y el paso doble de los amigos ausentes recién acaba de empezar. Son las 7 de la tarde, promete, te espero en el tercio de matar. Vuelve a escena. El sábado 26 de junio a las 12 de la noche se presenta en La Reina, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Y sigue presentando En el letargo de los pensados. Informate en www.lacondenadecaín.com.ar. Mañana, tarde y noche con Rock Nacional. ¡Grito! ¡Deja esa porquería! En FM La Boca. Te hacemos compañía. Te hacemos compañía. Libros para una cultura de la integración. Carlino. Poemas. 50 años con la poesía de Alfredo Carlino. Ediciones SICUS. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Director Juan Carlos Manoukian. www.sicus.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que el cable es más caro de lo que debería. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Es un mensaje de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina. No solo lo contamos y lo decimos, lo gritamos. Esta boca es mía. 90.1 Rock Nacional. Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. Hey, compadre. Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben nada. Escuchá lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escuchá lo que te digo. Y sacá tus propias conclusiones. Por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Escuchá lo que te digo, programa número 53. 53, que es la caída. No, es 56 la caída, ¿no? Ahí voy a preguntar a Cacho, nuestro amigo Cacho, que sabe mucho de los números de la suerte. Muy buenas tardes, siendo las 6 y pico, 6 y 5 ya casi. 6 y 18.03. Sí, ¿qué temperatura tengo hace? Yo, temperatura de 16, 17 grados. 1.013 Está bajando, 1.013 de pagales. Viento del sudoeste a 2.000 kilómetros por hora. ¿Cómo anda mi amigo el personal, Nicolás Salvarez? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Ansioso? Ansioso. Tenemos novedades para contarle a la gente, vamos a ir contándole a medida que pase el programa, pero antes quiero presentar a mi amigo personal, Claudio Manríquez, muy, más conocido como Claudio Manríquez. Muy, pero muy buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Reconoce la gente en la calle. ¿Te gritan cosas? Muchísimas. Qué bueno eso. Sí, sí. Si te gritan cosas buenas. Sí, sí. Le contamos a la gente que hemos tenido, tenemos a partir de este programa, dos bajas, dos amigos que nos dejan. pero que siempre van a estar con nosotros. Una de ellos es nuestra productora, Mariana Califra. ¿Murieron? No, están vivos. Ah, están vivos. Están vivos, pero se van a dedicar a otra cosa. ¿De a poco? Mariana, lo que más sabe. ¿De a poco se van Rascals. Que es en inglés. Rascals. Le mandamos un beso grande a Mariana Califra, nuestra productora, que duró poco. El pelado de llora. Se le pianta un lagrimón. Está llorando. Está llorando. Y no sí, le es. La pérdida dura. La gorra, la difícil. La que más duele. La que más duele, sin dudas, es nuestro amigo personal, Javier Miraglia, más conocido como el chino japonés. ¿Tenés alguna una musiquita? No, así tenemos el tema, Javi. En algún momento lo hemos tenido por ahí. Pero bueno. El pelado sí que está triste. Porque cada tanto va a venir a visitarnos. Cambió su... Ahí está. Sí sonaba, Javi. Gorra que no hemos podido robarle, no hemos podido quitarle. Pero bueno, seguramente vendrá a visitarnos cada tanto. Pasa que tiene un horario de laburo difícil, ¿no? Sí. Laura complica muchísimo. 24 horas. Sí, 24 horas, 365. Así que bueno, la convocatoria está abierta para que quiera venir a sí. Si alguien colaborar. Quiere sumarse a este maravilloso programa, maravilloso. El... Hay que ser sumamente profesionales para meterse sí, en este grupo. Sí, no. Tanto sí. Más como que nosotros. No, sí. Más que él. Más que vos, Claudio. No, por favor. Cualquiera que esté dispuesto a venir, nosotros tenemos nuestros corazones abiertos y por lo pronto nosotros seguiremos aquí en FM La Boca, que nos ha abierto las puertas ya hace más de un año, increíblemente, 53 programas más de un año. Bueno, no dije quién es nuestro operador técnico, Fernando Álvarez, más conocido como Chau Satriani, al que saludamos como cada jueves. ¿Dónde va a haber el partido pelado el domingo? En casita con mi familia, claro. Seguramente, puede cambiar. ¿Cómo está el Mundial, ¿Cómo está el Mundial? Seguramente tenemos nuestro... Tenemos nuestro enviado que... especial, y también vamos a tener en el piso a un periodista que hasta hace muy poquito estuvo en Sudáfrica. Qué bueno eso, Que hizo algunas notas, creo que están buenas. Hay cosas del Mundial que ya están siendo tremendas, ¿no? Tremenda, la eliminación cosas. De Francia, la eliminación de Italia hoy, terrible. El segundo puesto de Inglaterra. Estados Unidos clasificó primero, y hay una llave que da la sensación como si fuera... no digo fácil, pero es como una llave que se ha allanado, ¿no? Digo, sí. Uruguay tiene... Corea del Sur, sí. Y si sale de ahí va contra el ganador de Estados Unidos y gana. Lo de Uruguay es como por un tubo a la semifinal. Si hace las cosas bien, si hace medianamente las cosas bien las cosas. Si Forlán está inspirado, sí. Uruguay tiene muchísimas chances. Bueno, vamos a ver, como les decía, la separación de Michelli, creo que es un tema. ¿Está confirmado eso? No, pero lo podemos confirmar acá. Vamos a confirmar. Martín de Michelis y Evangelina Anderson habrían roto su vínculo. Sí, estoy cansado de Evangelina Anderson. Cansado porque al parecer lo llaman está mucho roto por teléfono. Vínculo. Sí, está roto el vínculo. Está roto. Claramente, lo que tiene es que ella lo llama mucho, al parecer. Yo, si fuera de Michelli. Sí. Yo le piden 90 minutos de concentración a una persona que no puede estar concentrado. Bueno. Si Marcelo Tinelli le corta la pollerita. ¿Cómo puede ser? Si tiene los buitres acá en Argentina dándole vueltas, yo creo que es un problema. Chequese en blanco. Pero él lo sabía de entrada, ¿no? Sí, claro. Él lo sabía de entrada, así que tiene que hacerse cargo de esa situación. Bueno, también le quiero mandar saludos, para empezar en este programa, a todos los que fueron, a los que son padres, que el domingo pasado fue el Día del Padre, claro. Así que le mandamos un saludo muy grande a todos ellos. Y también a, bueno, en caso de mi hermano, que es papá de mi ahijado. De tu ahijado. De mi ahijado, y a Marcelo, que es un amigo también. Con más razón. Y Fabián, que va a ser papá, otro amigo también. Tenemos un montón de amigos que van a ser papás. Balas que pican cerca, dicen balas algunos. Balas que pican cerca. Sí, yo por ahora no, Claudio, vos tampoco. No. Nico, el Tano Salvarez, seguramente no, está más cerca. Dice que no. Dice que no. Un perro, por ahí sí, lo están tratando de convencer. Falta de hijos, bueno, son los perros. Bueno, son los perros, les mandamos un beso. A Cecilia Rose, una amiga de la casa. Cecilia Rose, que ha sido convocada a este programa para trabajar con nosotros. Se niega una y otra vez. Nosotros algún día vamos a lograr convencerla. Bueno, está en comunicación nuestro... No, me dice que no. Ah, se cortó. Qué lástima. Pero bueno, podemos hacer pasar al periodista, que lo tenemos ahí afuera. Pero... lo tenemos ahí atrás. A ver. ¿Qué dice? A ver qué pasa. La comunicación. Sí, el Tano Salvarez me hace señas desde afuera. Hay que entender que es una comunicación. Es en vivo esto, ¿no? Y es en... Es un programa. Está desde Pretoria, ¿no? Sorprendido por el triunfo de Japón. Lo de Japón es extraño. Japón juega bien. Japón tiene en Honda un jugador extraordinario. Lo que hizo Honda hoy en el segundo gol, el tercero, impresionante. Tremendo. Holanda, que estaba jugando como si fuera media máquina. Sí, que me decías que se podía despertar Holanda, un Holanda despierto en octavo Holanda final. Holanda jugando media máquina, ojo con Holanda. No sé con quién le toca. Yo dije el primer partido de Dinamarca, vi el primer partido de Dinamarca contra Holanda, partido que gana Holanda. Y Dinamarca me pareció un equipazo, le prendí fuego. Lo prendiste fuego. ¿No es la primera vez que lo hago? Yo lo vi medio un poco mezquino, un poco falta de... Desde que los hermanos Laudrup no están, estamos hablando de otra. Te dejamos jugar hace poquito. Hace poquito, muy poquito. Ya deben ser técnicos, abuelos. Sí. Tatarabuelos. Y demás. ¿Qué pasa con esta comunicación? No sé. No va, dice, no va. El Tano me hace una seña. Que no va, ya va. Pero bueno, hacemos pasar. Entonces, al periodista extranjero que hemos traído hoy, que ha venido desde Sudáfrica. A ver, tenemos ahí un audio que dice... El pelado dice desconocer las instrucciones que se le dieron. Sí. Pocos minutos antes de entrar. Ahí está. ¡Apa! Presentación. Trajo su propia presentación. Ahí está, ahí pasa. Ahí empieza. Tenemos todo junto. Se mezcló todo. Esto disculpe la prolijidad. Hola, a ver. Satélite en vivo desde Pretoria. Hola. Hola, Mauro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nuestro enviado especial en Pretoria, Facundo Andueza. Estaba costando la comunicación. No sé qué estaba sucediendo. Mucho frío, quizá. Mucho frío, sí, en Sudáfrica. Mucho frío. La comunicación es fácil acá en Pretoria. Pero bueno, estamos hablando por fin. Bueno, Andueza, cuéntenos su visión del Mundial estando allí en Sudáfrica, en vivo. Bueno, yo creo que nuevamente se podría llamar este que es un Mundial de las sorpresas. Hoy se quedó afuera llamativamente el campeón defensor, que es Italia. Qué loco eso, ¿eh? Muy loco. La verdad que mucha conmoción acá en Sudáfrica. Mucha gente italiana venía, los sudafricanos mismos. ¿Es verdad que los italianos prendieron fuego un micro? ¿Un colectivo? Hubo una prendida de fuego. Se acusó a gente de Italia, se acusó mucho liga de acá. La verdad que no cayó nada bien la eliminación temprana de Italia. ¿Lippi está vivo o fue ejecutado? Mira, Lippi salió a la conferencia de prensa y después se encerró en el hotel y no salió nunca más del hotel. Claro, profundamente. Los militares italianos estuvieron tirando piedras, inclusive, al hotel de la concentración italiana. ¿Cayeron señoritas a la conversación? No. ¿Qué? ¿Fueron señoritas a la concentración italiana? ¿Cómo? Si fueron señoritas a la concentración italiana, bueno. Y a su concentración. Yo estoy en un hostel muy, muy precario. En las afueras, ¿no? En las afueras de Pretoria, exactamente, pero... Bueno, ¿cuál es la información que nos trae para hoy? Bueno, para empezar, Mauro, lo que te voy a decir, no sé si le llegó allá también, que hubo una reunión entre el jugador francés Thierry Henry con el presidente de Francia. Sí, Sarkozy, se sabía algo. Una reunión secreta, muy poca gente se enteró, qué sé yo, y en teoría no trascendió nada de lo que hablaron. ¡Apa! ¿Por qué te digo en teoría? Vos tenés tu puente. Me llegó a último momento qué es lo que se habló en esa reunión, Mauro. ¡Epa! Qué bueno, ¿eh? Pero lo podemos comentar al aire, como sí, por favor, si vos tenés la primicia, a nosotros nos gusta hacer. Bueno, mirá que relaciona mucho a la selección de fútbol argentino, así que es una noticia muy fuerte. Eso. A ver, contanos. Henry le reclamó de parte de todo el equipo de la selección de fútbol, sí, al presidente francés, que su gobierno no hizo nada para que Higuaín juegue para Francia este mundial. Epa. Tremendo, se había hablado. Duro, es verdad. O él le reclamó, dijo, no puede ser que nosotros, que Higuaín meta 3 goles en Argentina cuando es francés y nosotros tenemos a Anelka que no le hace un gol a nadie. No, a durísimo con su compañero. El rey estuvo duro. Lo echó encima a Anelka en el frente, un quilombo terrible. Recordemos que Higuaín tiene la doble nacionalidad porque nació en Francia. Nació en Brest, Francia, cuando su padre era jugador de ahí en el fútbol francés. Y él optó por la nacionalidad argentina para jugar al fútbol en la selección nacional. Claro. Sí, el tema, el problema que radicaría que Sarkozy tomó nota de lo que le dijo Henry. Ajá. Y dijo, quédate tranquilo, yo voy a hacer lo posible para que Higuaín no juegue más en la selección argentina. ¡Epa! Así que Higuaín quedaría inhabilitado para jugar en lo que queda del Mundial. Pero no puedo creer esto, es terrible. ¿Estás diciendo que este domingo Higuaín no estaría presente en el partido? No estaría presente no solo en el partido, sino tampoco en el banco. Queda inhabilitado en la lista del seleccionado nacional. Ah, es terrible lo que está contando Andueza. Aparte creo que más de uno se está agarrando la cabeza. Terrible porque digo, bueno, ¿quién jugará? ¿Milito? ¿Palermo? Digo, ¿quién estará, no? Lo más probable es que juegue allá, Palermo, pero... el domingo. Ah, bueno. Completo. Y no solo eso, hay que completar la lista de 23. Ah, claro. O sea que van a llamar a uno más. Lo más seguro es que Rogelio Funes Mori esté viajando los próximos días a Sudáfrica. No, pero si Funes Mori ya está allá de sparring. No, el hermano es el que está de sparring. El nueve de River, digamos. Es el hermano el que está de sparring. Son iguales. Son iguales. Pero bueno, resumiendo la noticia. Sí, no, es durísimo lo que estás diciendo porque hay gente tremendo, que está entrando como yo. ¿De dónde sacaste esta información, Facundo? Mira, la verdad es que la reunión entre Henry y Sarkozy no se sabe nada. Así que dije, bueno, algo tengo que inventar. No. Y así descaradamente usted lo dice. Pero eso te mandaba a Sudáfrica que busques información real. ¿Qué sé yo? Capaz que hablaron de eso. Eso no se puede descartar. No. Como creíble, es creíble. Bueno, ¿recuerda usted que la primera información que tiró Andueza en este programa era que Francia quedaba fuera en primera ronda y lo dijo primero que nadie? Sí. Lo dije primero que nadie. Es verdad, dijo por la sanción contra, digo, por la sanción contra Irlanda. Lo que te digo, le ganó a todos en ese sentido. Escucharon, sí. Es verdad, le ganamos a todos. Gracias Andueza por eso. Claramente. Bueno, y de todas maneras, yo prefiero que Andueza nos mienta en la cara. Y con lo que estás mintiendo los periodistas deportivos, claro, televisión, sí, que, no, o sea, que no me mienta Pinzón o Pazman. Claro, pero comemos una cosa, acá los periodistas, yo lo veo todos los días al señor. No voy a dar nombres, pero lo veo, no hacen nada en todo el día. Lo tenés ahí al lado encima. No voy a hacer nada, pero hay un periodista muy conocido que tiene, está en el mismo hotel que yo y que la verdad está todo el día sin hacer nada. No, no, yo quiero dar nombre, no, pero tirá el nombre. Fisiculturista. Medio, medio. Le dicen Toti nada más. ¡No! Bueno, Andueza, le agradecemos esta breve participación, como siempre lo estaremos llamando, mientras duremos en el Mundial, y nos, el domingo espero que tengamos suerte, ¿no? Sí, para cerrar, Mauro, el domingo sí. a las 8:30 de la noche, perdón, 3:30, pase estoy con el horario acá de Sudáfrica. Claro, estás cambiado, claro. No puedo cambiar, va a estar jugando Argentina contra México. Ajá. Octavo final del Mundial, se repite el enfrentamiento hace 4 años, bueno, y esperemos que el seleccionado nacional siga adelante. Ojalá. Bueno, Andueza, le agradecemos su participación, ¿eh? Saludos a todos, cerramos acá de Pretoria. Muchas gracias. Así pasaba Facundo Andueza en vivo desde Sudáfrica, en la ciudad de Pretoria, en la concentración argentina, contándonos esta noticia tremenda, ¿no? Con respecto al Pipa Higuaín. Pero bueno, veremos cómo resulta. Bueno, también trajimos acá al periodista. Ahí está la música, que es fundamental. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Tito Rosa Mosqueta. Tito Rosa Mosqueta, pero tiene un nombre muy similar a... Al Fruto. ¿Al Fruto? Al Fruto, sí, por supuesto. Es el... A ver, no estoy escuchando la cortina. Ahí está la cortina, ¿está? Muy de fondo. Se escucha bien la cortina. Se escucha muy bien. ¿Es la música de fútbol de primera? No. ¿Ah, no? No. Se parece, quizá, un poco. Ah, ¿por qué? A ver. No sé, la elección creo que había sido una elección original, así me dijeron mis... ¿Original? Sí, original, a ver, ¿qué es eso? ¿Usted dice que se parecen a algo? No, nada. Es la misma. Bueno, muy bien el mobilero este que tienen. Bien, ¿eh? Viene trabajando duro y... Ahí lo dejamos ya, usted lo... Hace poquito, lo hace muy poco estuve, sí, fui confundido con un barra brava. No. Hasta que esta situación se aclare voy a estar acá en el país, pero bueno, seguramente voy a estar regresando. Tengo algunas entrevistas que hemos hecho de cara a lo que se viene, ustedes como saben... el grupo de España es tremendamente complicado. Al rojo vivo. Está al rojo vivo, es un grupo donde España tiene posibilidades de pasar, Suiza también. Chile puede quedar afuera con Chile 6 puntos. Con 6 puntos, es una locura. Y escuchamos lo que David Villa, jugador de España, delantero, ¿qué decía? Hablaba sobre el pasar de... Sí, ya metidos en el momento que estamos. Fíjate. Yo creo que todos los 8 equipos que estamos ahí ya pensamos solo en ganarla, ¿no? Ya no creo que haya ningún equipo que diga, bueno, pues ya me conformo con estar en semifinales o estar en la final. Es eso. Yo creo que ya... Lo que él decía que hacía mención en un momento es que... Vos lo traducís arriba, pero habla español, ¿eh? Y ese es nuestro pensamiento. Ahora lo estoy comentando. Él decía que le parecía que Bielsa estaba un poco obeso. ¡No! ¿Pero para dijo tomar eso? Decisiones en un momento. A ver, ¿qué es un poco más larga? Bueno, también tengo a Frankie Lampard. Tiene a Frankie Lampard ahí hablando de una charla con Terry. Perdón, con Terry. Con Terry. John Terry. Hay problemas. Hay problemas otra porque y parece que. ¿La mujer? Terry le quiso comer la mujer. Sí, sí, sí. Parece, ¿qué dice? A ver, Lampard. Dijo, voy al baño y ahora vuelvo cuando le gusta después. Ahí está. Ahí está hablando. ¿Qué dice? Lampard le dice que sea la última vez, No puede ser que me vaya y me la querés comer. No, pero no estoy diciendo eso, me parece. Sí, escucha. Yeah. I mean, you know, ahí está. It's freaky, but it happens. Look, you want to play blind man, go walk with the shepherd. But Terry se defiende. Le dice, no, estaba limpiando la pollera, dice. No, sí. From here on in, you consider my ass. Está clarísimo. No, bueno, qué quilombo. Con respecto al partido que va a jugar Argentina en octavos de final, ustedes saben las polémicas declaraciones de Cuauhtémoc Blanco, que dijo que... ¿Qué dijo? Que dijo que si se cruzaba Messi en la cancha lo iba a lastimar. No. Lo iba a lastimar. Pero tomátela, Blanco, tenés 38.000 años. Dijo eso, dijo que Maradona es cualquier cosa menos un director técnico. Tenemos a Cuauhtémoc Blanco hablando del tema. De la forma de hablar de Maradona también se refiere. Pues se puso cualquier cosa. Niños. Ahí está. Ahora sí se les va a hacer. No. Ahora verán. Ese es Cantinflas, no es Cuauhtémoc Blanco. Es Cantinflas. Un error. No es. Sácamelo, por favor. Poneme a Vicente del Bosque. Ah, tenemos. Está hablando con el niño Torres. Tiene mucho audio usted. El Vicente, a ver, Vicente. ¿Cuántas entrevistas hizo, no? Sí, acá fíjate cómo hablan del tema de. A ver, Vicente. De que está enfermo. Esto va claro. Pero es mala. ¿Qué mala? ¿La droga es mala? Parece que. Aquí está la droga. No, Vicente del Bosque le dio algo al niño Torres porque tenía un problema para que se le las piernas se le... Hola, soy perdona que os moleste, colega, por favor. Este es el malo. Bueno, eso, ahí está la conversación. Parece que tuvieron estaba complicado, una especie de resfrío. Niño Torres, viste que el primer partido no juega porque estaba congestionado y Vicente del Bosque le da esto para que... ¿Qué le dio? Para que es un... ¿Dijo algo de drogas? No, de drogas no. ¿Queda algún audio, alguna entrevista? A ver, ahí está. Fragmentos del último de Cuauhtémoc. Ah, ahí está, no, Cuauhtémoc Blanco. Ese era el que hablaba. Ese era el que hablaba. Favor, hoy. A ver, vamos a escuchar a Cuauhtémoc, a ver qué dicen. Sobre el partido Argentina y Messi, ¿no? Sí. Niños, ahora sí se les va a hacer. Ahora verán. Está explicando. Él dice niños traías, siempre a los periodistas. La traía, ¿tú qué traes? No, esta no. Vamos a ver, niños. Bueno, acá en este momento es donde dice lo de Messi, que Messi... Ustedes saben y él se mete mucho con la vida personal de Michelis. ¡Apa! Lo van a saber. Lo que está pasando en Argentina, están pendientes de lo que pasa. A ver, ¿qué dice? De gato. Fíjate ahí. Pero no importa. Dijo, ¡no! Gato, pero un gato, pero estás loco. ¿Cómo es eso de la señora Evangelina Anderson? Pero ayer le... Madre de familia. El padre de jugador salió a decir que era una picaseso. Una picaseso. Pero porque lo llama, ¿no? Porque lo molesta. Eso es otra cosa. Mascanuti es otra cosa. Pero también se habla mucho del bailando y de los empresarios que dejan ahí cheques en blanco. No. Cheques en blanco, muchísimo, sí, pero eso se sabe. Bueno, ¿qué más? Esto es terrible, es un chusmerío. Usted podría hacer un programa como el de Jorge Rial, pero en el Mundial, ¿no? Pero me parece que esto suma muchísimo a lo que es el juego. Yo creo que no. Tengo un dato que me parece que, no es, que es relevante. Va a jugar Humberto Suazo, jugador chileno, contra España. Va a estar jugando Humberto Suazo. Humberto. Que tenía un desgarro. Ajá. El tema es que el desgarro de Humberto no es... Humberto, es amigo tuyo. Sí, Humberto no es en el lugar donde se dijo que era. ¡Epa! Un poquito más arriba. ¡No! Sí. Te puedo creer. Sí. Por eso que le gusta el... Sí. No. Sí, a eso se habló. Eso fue lo que se salió. ¿En Eso lo está diciendo usted. No. Tengo que el desgarro un poco más pero arriba. Pero usted está... Lleva un poco más de tiempo de recuperación. Se regala vos. Qué locura, Qué locura. Bueno, le agradecemos... ¿Cómo era su nombre? Tito. Tito Rosa Mosqueta. Rosa Mosqueta, le agradecemos esta participación breve. Muchísimas que ha tenido gracias. Aquí un periodista que ha estado en Sudáfrica, en vivo, aquí con nosotros, hablando de este tema. Bueno, vamos con un poco de música. Sí. Tenemos en el próximo bloque, como siempre, las noticias. Nos desviamos porque hablar del Mundial nos tienta, y por eso arrancamos hablando de esto, pero tenemos ahora un poco de música. Después venimos con las noticias, la información. Tenemos una entrevista, ya pautada, un tema serio, vamos a estar hablando en el próximo bloque. Así que quédese que ya venimos, vamos con un poco de música. Hoy trajimos 2 minutos del disco Valentina Alsina, Ya no sos igual. Wow, please. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, La Prensa, La Red. En escuchar lo que te digo. Agarró la tos cuando iba a salir al aire. Bueno, estamos en esta primera, en la parte seria del programa. Y hoy vamos a estar hablando de las repercusiones que tuvo un caso de gatillo fácil en la ciudad de Bariloche y lo que conllevó un montón de marchas y contramarchas y demás, ¿no? Cuando el pasado miércoles 17 de junio, a la madrugada, un policía mató a Diego Bonefoy, de 15 años, en un barrio de Bariloche, de un tiro por atrás y en la cabeza. En la cabeza. Algo que fue terrible, que bueno, desató también que en el barrio se movilizaran. Incluso el día del velorio, que se movilizaron una fuerte represión policial que tuvo dos víctimas más. Sí, dos víctimas fatales. Una es Nicolás Carrasco, de 16 años, y el otro es Sergio Cárdenas, de 29. Y puso en el tapete, me parece, de los medios de nacionales, lo que parecía que estaba tapado, ¿no? Esto de que Bariloche es la Suiza argentina, y en realidad no es tan así, ¿no? Sí. Existen como dos lugares, dos extremos en Bariloche. Uno es la gente que vive en el alto, que es la gente más humilde, la gente más pobre, y la gente del bajo, que por ahí es la que tiene más recursos y se ha visto beneficiada con lo que fue Bariloche desarrollado desde lo turístico, ¿no? Este caso, más que nada, lo que desató fue una marcha, que por ahí fue lo más extraño que sucedió en Bariloche. El apoyo de la policía. Exacto, el apoyo... Sí. La marcha en apoyo de la policía, casi 600 personas, ¿no? Decían que había en la marcha. Sí, los patrulleros ahí. La gente vivando a la policía y gritando sí a la poli, no a los chorros. Una cosa bastante extraña, ¿no? Que sucedió. Bueno, acá la información dice: familiares y vecinos de los barrios llamados Alto Barilochense marcharon por la ciudad con el pedido de que haya paz social. Esto fue en el día de ayer. Y exigieron justicia por las tres muertes de la semana pasada y presentaron sus reclamos en la municipalidad. Hubo uno de los hechos que pasó porque el intendente se presentó en la zona de Marcelo Cascón, es el intendente de Bariloche, se presentó en la zona el día después de la muerte de este chico y un montón de gente lo insultó y tuvo que irse bastante escapando. Tenemos un pequeño resumencito, un compilado de cosas que un resumen, ¿no? De lo que pasó con este hecho. Sería bueno para que aclaremos bien qué es lo que sucedió. Dale pelado con eso. Situación en Bariloche, una ciudad convulsionada, ya son tres los muertos, dos adolescentes y un joven de 29 años. Lo concreto que todo comenzó como consecuencia de un aparente caso de gatillo fácil que terminó con la vida, en primer lugar, de un joven de 15 años. Desató la ira de la gente. Debido al clima de tensión, se suspendieron las clases en escuelas del turno mañana. Policía fue detenido, acusado de asesinar de un disparo en la cabeza a un adolescente de 15 años. Hay hay una Bariloche enfrentada a otra Bariloche, los del alto con los del bajo. Sería esa manera de decir nosotros y los otros, los indeseables, son los del alto. Bajan, es la expresión que usan los del bajo Bariloche para decir cuando la gente del alto se moviliza, la gente del alto pobre, vulnerable, la gente del bajo acomodada en esta Suiza que tenemos en la Argentina. Nosotros apoyamos a la policía, por supuesto, mi amor. Porque queremos seguridad, no podemos defender los chorros. Queremos policía que sean policías, que estén en los barrios, pero no queremos asesinos. A veces lo que le pedimos a estos manifestantes que anoche se quedaron en el centro cívico, no a gatillo fácil, no a estos asesinos, y sí a la vida. Buenísimo, ¿no? El lema o lo que decía ahí el padre de este chico, Diego Bonifoy, que marcharon en el día de ayer, diciendo, ¿no? No a la muerte, sí a la vida. Hay toda una cuestión que se ha desatado que cuanto mínimo me parece extraña, ¿no? Incluso el posicionamiento de los medios a la hora de tratar este tema. Yo veo un seguimiento muy, muy prolijo que está haciendo el diario Página 12, pero no lo noto así en los demás medios de comunicación. No, porque apareció todo el tema ese de nuevo de la inseguridad, ¿no? Y parece uh-huh. Así reflejado, parece como un justificativo a, claro, hacia el asesinato del pibe, una cosa. Siendo como que los vecinos reclamaban inseguridad. O sea, primero está el tema del gatillo fácil y por otro lado estaba el tema de la inseguridad, de que los vecinos reclamaban por más seguridad y qué sé yo. Sí, es medio un poco raro, ¿no? No una justificación tácita, no, pero no. Sí en algún punto un apoyo a esto que la policía esto hizo de gatillo fácil. Algo que no es que nos llama la atención en la Argentina, digo, hay muchísimos casos, digo, siguen sucediendo. Sí. Pero por ahí existe una idea, por lo menos del gobierno nacional, de no reprimir estas manifestaciones. Y acá se vio la policía. Yo, la verdad, cuando vi las imágenes me parecieron brutales. Digo, vi con una impunidad le disparaban a la gente que estaba manifestando. Así que no había visto hace un montón. Hay que decir también que el juez Martín Lozada procesó al cabo Sergio Colombil, que es el cabo este que asesinó desde atrás, pegándole un tiro en la cabeza y con el arma reglamentaria, digo, ¿no? Qué impunidad. Pero él dice que se le escapó el tiro. Que no tenía, sí, que no tenía el seguro puesto. No le sí. creo nada. No, no. Además, un arma no es algo que uno lo toca y se dispara. O sea, claramente, si nosotros no sabemos usarla, pero él supuestamente sí. O sea, no, también. Sí, es un argumento muy, muy liviano, ¿no? Sí, no, además es algo que se repite, siempre las los policías con estos casos, que encima el chico tiene un tiro en la cabeza, se me escapó el tiro. Pero lo más loco fue la marcha esa, ¿no? En apoyo a la policía. Eso fue lo más extraño, eso fue lo más extraño. Pero no me extraña si tenemos en cuenta, porque lo hablamos acá. No es extraño. A mí no deja sorprenderme. El debate es extraño. O de indignarme quizás es la palabra y no sorprenderlo a uno. Sí. Yo creo que. La verdad que es eso. ¿Se acuerdan lo que pasó hace cuánto? Con Villegas, General Villegas. Eso iba a decir. Nosotros lo hablamos aquí en el programa. La esposa del hombre que se vio en el video, que está abusando de la menor de 14 años, es la que organiza la marcha a favor de los tres violadores, ¿no? Y si no organiza, está ahí, no sé. Sí, era una de las que organizaba. Sí, es como el vecino que hablaba recién en el compilado, que decía, bueno, nosotros no queremos chorros, y bueno, entonces apoyamos a la policía que liquide esos chorros, ¿no? Claro, es aparte, más o menos una lectura siempre así. El justificativo, ¿no? Decir, estos pibes no saben los chorros que eran, estos pibes eran unos negros que había que matar. Digo, toda esa cuestión social que es, ante un hecho puntual, parece que saliera de las cloacas, ¿no? Digo, esos posicionamientos el tema, frente a este tema, ¿no? El tema terrible. Que es justamente lo que decías del tema de que procesen al cabo. Uh-huh. Y muchas veces en general se procesa a un cabo, a un oficial. Pero me parece que si vos tenés de repente manifestaciones populares como lo que fue esa manifestación a favor de los policías, entonces está complicado, no importa si al cabo lo procesan o no. Porque vos tenés una sociedad que está respaldando eso. Uh-huh. Ni siquiera es la policía, ni siquiera es que se volvieron corporativos, no es que eran milicos. No, tal cual, ¿no? Eran civiles. Sí. Yo estuve en Bariloche el año pasado. Hay toda una cuestión con Bariloche, ¿no? Yo me tocó ir dos veces, o sea, viaje de egresados en quinto año, y el año pasado, cuando estuvimos en un encuentro nacional que se hizo, conocí mucha gente de Río Negro. Había chicos de Bariloche y chicos del Alto Bariloche, gente extremadamente humilde, pero. Nada, impresionante en cuanto al trato, ¿no? Y ellos nos contaban esta realidad. No, es terrible. Ellos nos contaban la diferenciación que se hace, la discriminación que sufren. El solo hecho de cuando alguien los ve por la calle ya son los que vienen, los que bajan, dicen, ¿no? Los que bajan del alto y bajan a robar, bajan a limpiar vidrio, bajan. Digo, hay toda una cuestión social que hace que no los incluyan de ninguna manera. Bariloche es una gran escenografía. Yo estuve este verano. Es una gran escenografía montada para el turismo. Sí. Lo más parecido a un estudio de grabación donde del otro lado del decorado está la realidad. Sí, vos decías el alto, para la gente que no conoce Bariloche o que ha ido y no recuerda, porque posiblemente no haya estado ahí. Lo más probable es que no. Es literalmente, como está diciendo, una zona alta de casas muy pobres, de gente que vive muy mal. Y recordemos que en este momento, hoy, está nevando tremendamente. O sea, creo que es más cruel todavía la realidad que vive. Es verdad. Y como decía, hubo frases para destacar del padre del chico de Diego Bonefoy. El padre se llama Sandro. Que incluso hablaba con un parche en el ojo, no sé si lo vieron, porque le dieron un balazo de goma a él en el ojo, y decía algo muy interesante, dice, nos cagamos de hambre toda la vida, nunca podemos tener un trabajo fijo. Los ricos disfrutan de la temporada de invierno y de lo lindo que es Bariloche. Sí, claro. Cada temporada que pasa se hacen más ricos. Nosotros no podemos disfrutar de nuestra ciudad y también somos barilochenses. No, ¿Qué punto ese, no? Digo, yo soy tan ciudadano como vos, pero no tengo uno solo de los derechos que ustedes tienen, porque yo cuando leí eso me hacía acordar primero dos cosas. Me remitió directamente al peronismo, a las hordas de cabecitas negras que venían a invadir la ciudad. De los negros que venían a la ciudad. Y si lo queremos tener más a la actualidad, también cuando los piqueteros ingresan a la ciudad, también es un poco eso, ¿no? Como un fuerte contra los que vienen de afuera. De hecho, el macrismo ha tenido políticas en ese sentido. Un diputado del macrismo decía que había que sancionar a cualquier cualquier piquetero que entrara a la ciudad debería ser sancionado. Claro, proyectos de ley que apuntaban a eso, ¿no? Y apoyado por el conglomerado mediático, digo, desde C5N, ATN, a Crónica, a todo, diciendo la ciudad está cercada, las calles están cortadas, no se puede manejar, la ciudad es un caos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la ciudad es un caos? Todas las cosas que se encadenan en esa cadena de significantes, claro, se quiere decir, ¿no? O sea, piqueteros, pobreza, chorro, inseguridad, todo lo que viene, ¿no? Es una cadena, como bien decís, ¿no? Es una cadena de son estigmas. Yo digo, son estigmas que se les pone a la gente y que es muy difícil correrse de ahí. Y que por ahí, en las ciudades del interior, por ahí nosotros no lo vemos. Estamos hablando de Río Negro. Estamos hablando de Bariloche, que es una ciudad muy visitada turísticamente, es una ciudad que ha crecido muchísimo gracias al turismo y al desarrollo, pero es como siempre, ¿no? Digo, la gente que necesita de esta gente para trabajar, porque esta es la verdad también, digo, vienen de las afueras de la ciudad a trabajar a la ciudad, pero quieren enseguida que se vayan y que no participen de lo que es la ganancia o lo que es la parte rica, ¿no? de Bariloche. Todo un tema. Yo les contaba que íbamos a tener una entrevista en el día de hoy. Al final, bueno, por una cuestión de tiempos y de que... De todas maneras, si te parece, porque este tema no se termina acá. No, seguramente que estaremos hablando la semana que entrante. Viene es muy probable que podamos comunicarnos con este periodista amigo de la ciudad de Bariloche, que está siguiendo de cerca. Estaba muy bueno para hablar. Había una declaración de los comerciantes que dice, por ejemplo, dice, el policía tendría que estar libre, dice un comerciante, porque hizo lo que tenía que hacer. Otro dice, el único error que cometió un policía fue el de no tener el seguro puesto en el arma. Se equivocó. Eso fue lo que pasó. Se equivocó. Fue un error. Errores y excesos, dice página 12, argumentaba la dictadura para tratar de justificar las violaciones a los derechos humanos. Bueno, yo le... Qué buen resumen ese. Increíble. Si quiere indignarse más todavía, igual, bueno, por ahí no es muy, muy saludable, pero métanse en los diarios de Bariloche, en las páginas, los diarios digitales de Bariloche, y lean los comentarios. Yo lo hice hoy. Los comentarios que deja la gente. Peor, ¿no? Ah, es tremendo. Terrible. Así como aparece un extraterrestre que plantea cómo contar cómo vive esta gente, contar el trato que la policía tiene con esta gente, es uno en mil que escriben barbaridades. Sin ir más lejos, hoy por ahí no tiene directamente que ver con este tema. ¿Vieron el chico de el jugador de rugby este que murió? Sí, sí. El tratamiento que se hace de desinformación, claro, es terrible. Sí. Hoy estuve viendo, y es una tragedia que haya pasado eso. Ahora, estar mostrando durante una hora fotos del chico cuando era chico, cómo fue creciendo, videos de cuando era feliz. Cómo jugaba a rugby, si lo vi también en el video. Es una morbosidad, o sea, claro. Creo que eso despierta también en el común de la sociedad. La violencia, la bronca, el odio supuestamente justificado por la vida que se arrancó. Es que yo creo que la cobertura que se hace de eso, me parece que, como yo decía al comienzo, es un poco fuerte la palabra justificar, pero termina de alguna manera justificando el gatillo fácil, avalándolo. Claro, porque sí, si vos decís que los pibes que... el pibe que fue asesinado era chorro, ya, ¿entendés? Estás de alguna manera justificando el gatillo fácil. Sí, sí, sí, sin duda. O sea, ¿no? Digo, y justifica. Después están las marchas a favor de la policía y todo, y las declaraciones de los comerciantes van en ese sentido. Acá el cronista, página 12, lo llevaba un remisero y decía: terrible chorro era ese pibe. En referencia al pibe que mató, ¿no? Claro. Ya hay críticas a las autoridades de la ciudad de Bariloche, no solo hacia el intendente, sino que empezaron las críticas hacia el ministro de gobierno de la provincia, que es Diego Larregui, a la vez que se solicitó la inmediata remoción de su cargo del ex jefe de la policía provincial y actual secretario de seguridad, Víctor Cufré. No es lo único, también se pidieron el padre de Diego Bonefoy volvió a hablar con las autoridades, quieren los nombres de los policías que asesinaron a estos otros dos pibes, porque Diego Bonefoy, que tenía 15 años, estamos hablando de una persona que tenía 15 años, fue asesinado, sino también Nicolás Carrasco, de 16, y Sergio Cárdenas, de 29, estos dos últimos asesinados por agentes del BORA. El BORA es una fuerza de choque antimotines que tiene la policía de Río Negro. Conocidísima. Durísima. Durísima. Y que durísima. No es en Bariloche. Sí, Poletti. Exacto. Roca. Roca, digo, hay toda una cuestión también ahí atrás de eso. Le presentaron un petitorio al intendente. Al parecer el intendente accedería a esto, que es la idea de transformar la comisaría 28, que ya está casi desmantelada, en un centro cultural en nombre de Diego. Una situación que vemos constantemente, que ahí lo que pide el padre ahora de Diego es esto de reclamar justicia, pero con paz, ¿no? Lo que pide el padre de Diego es la paz social, y dice, bueno, ahí podemos hacer un centro cultural. La reflexión, ¿no?, de un padre que perdió un hijo de 15 años, ¿no? Sí. Es muy, muy, muy loco todo lo que pasa. La verdad que, como decía Nico, a mí me pasaba lo mismo. A la distancia uno se impresiona, por más que acá cerca pasa más o menos lo mismo en cuanto a estigma, pero cuando uno ve estas cosas no lo termina de creer, ¿no? Que la gente salga, esta es la indignación, ¿no? Digo, la gente sale a apoyar a un que mataron a un pibe, ¿no? Esto es lo más extraño. Sí, bueno. Terrible. Bueno, por ahora vamos a dejar este tema aquí. Vamos a escuchar un poco más de música. Vamos a estar en el próximo bloque seguramente con nuestro viajante, Otero el Notero, que va a estar con nosotros. Nos dimos las líneas para que puedan comunicarse. Nico, si te parece, las repetimos de una vez. 4954-3607 o mensaje de texto al 1557-65768 en el Facebook. Si no, escucha lo que te digo. Si no, pueden entrar a nuestro blog, www.escuchaloque.blogspot.com. Vamos con un poco más de música y ya volvemos. Nico, ¿qué tenemos? Canción de amor. Dale, vamos. sabe bien dónde está. ¿Dónde está? Otero, el notero. ¿Dónde está Otero, el notero? Otero, el notero. Otero, el notero. Otero, el notero. Otero, el notero. ¿Dónde está? Otero, ¿cuántas tarjetas tendrá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene Otero, el notero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Llamó? Llamó, dice en nuestro separador de Otero el notero. Acá comentábamos que es uno de los mejores que ha hecho nuestro amigo Pepo Villa. El tema del verano, fue el tema del verano. El tema del verano, sí, es un hit platense por lo menos. Sí, en La Plata lo canta todo el mundo. Muy buenas tardes, querido amigo. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, compañeros, a todos ahí? ¿Cómo anda, Otero? ¿Bien? Bien, todo muy tranquilo, es verdad. Es un gran tema y en La Plata se escucha bastante. Es un jingle. Es un jingle, es verdad. Espero que usted no tenga nada para vender, si es un jingle. No, pero próximamente, quizás vacaciones de invierno, por ahí con Pepo hagamos algunas cositas en algunos bares los fines de semana. Estamos en Bariloche, no, en Bariloche no. ¿Usted? ¿Cómo? ¿En Bariloche no? No, Bariloche no, porque se va a poner pesadita la cosa después de las cosas que dijeron. Sí, sí. Y los bares pertenecen justamente a la gente que hizo la marcha el otro día, ¿no? Claro. Así que no. No vayan en nombre nuestro, por las dudas. Bueno, además estoy lejos ahora, no creo que llegue, ¿eh? ¿Dónde está? Eso lo pues pasa que ahora ando por Europa, estoy en Bélgica. ¿En Bélgica? Sí, estoy en Bruselas, en la capital de Bélgica. Que no clasificó al Mundial. No clasificó al Mundial. Acá la gente igual se la toma con calma. Está un poco caliente porque a Holanda le está yendo bien, pero bueno. Claro, ellos tienen una rivalidad histórica, ¿no? Sí. Claro, pero se lo toman tranquilo igual los belgas. Vine aquí porque vine a la sede del Parlamento Europeo, porque justamente a esta institución la visitó Julian Assange. ¿Quién era Julian Assange? El creador de Wikileaks. El sitio ese de internet que ya comentamos alguna vez. Habló acá de eso. Un receptor de documentos clasificados alrededor del mundo. Un servicio público, como se dicen ellos. Un servicio público multijurisdiccional que le brinda apoyo tecnológico, logístico y legal a todas aquellas personas que quieran filtrar documentos que sepan que la población merece saber. Y esto en base a un interés de generar en el mundo una herramienta que sea, dicen ellos, la capacidad de que el mundo pueda registrar su verdadera historia y a partir de ahí escribir una mejor historia. Esto es, las mayorías no saben realmente qué pasa dentro de los gobiernos, adentro de las corporaciones. Lo hablamos hace mucho tiempo acá, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esto es toda una movida que en Islandia ha tenido mucho apoyo desde el parlamento islandés, mucho apoyo político. Recordemos que Islandia está pasando momentos así de revoluciones un poco en la Eso gente. Eso te iba a decir, porque hace poco hubo un plebiscito y la gente votó, ¿no?, en contra de endeudarse, ¿era así? Directamente cerró, sí, canceló, está en default el país islandés y no paga la deuda externa, así lo dijo el plebiscito, lo dijo la amplia mayoría de la gente, y también está revolucionando en otro tipo de leyes. Justamente fue Julian Assange al Parlamento Europeo acompañado de dos diputadas, una de Islandia y una diputada de Islandia, representada en el Parlamento Europeo. Y bueno, él estuvo hablando frente a todos los eurodiputados sobre tres temas particulares. Uno tenía que ver con la ley de difamación en el Reino Unido, una ley que ha sacado el Reino Unido, en la cual, digamos, dentro de esa ley a los periodistas no se le dan garantías de privacidad de fuentes y ese tipo de cuestiones, con lo cual, dice Julian Assange, esto va en contra de la libertad de prensa y de la posibilidad de los periodistas de trabajar. Después estuvo hablando también acerca de China, que como en China uno entra a Wikileaks y a los 20 minutos se cae la conexión. Pero eso es un problema de conexión que está teniendo. Es probable que sea un problemita quizás de electricidad o algún problema que no pagaron la cuenta, pero bueno, el hombre en cuestión se ve que tiene algunos datos concretos y lo dijo enfrente de todo el Parlamento Europeo. Y pero la ley de difamación es en Londres, no en Europa. No, esto lo hizo el Reino Unido, claro, esto es en Inglaterra. Lo que pasa es que él dice, esto es un ejemplo para los demás países claro. Y en definitiva, la mayoría de los países tienen leyes que son contrarias a este tipo de mecanismos. De hecho, están tratando de encontrar la manera, de mil maneras, por ejemplo, el Swiss Bank, de detener a este hombre porque no... Por ejemplo, el Swiss Bank fue revelado un documento en donde aparecía la lista de clientes de sus bancas en paraísos fiscales. Claro, entonces, recordemos que Suiza tiene protección, ¿no? Sí, pero no eran justamente en Suiza los bancos. Era el Swiss Bank que operaba en las Islas Caimán, no recuerdo ahora dónde. Claro. Pero en paraísos fiscales. Bueno, y reveló una lista de clientes. Y habló también de algo muy especial, que es el soldado Bradley Manning, ¿Quién es este soldado? El soldado Bradley Manning es un analista de 22 años del ejército norteamericano. Fue él quien filtró el video de Irak, de la matanza de civiles en Irak. Me acuerdo que eso lo hablamos acá también, justamente claro, hablando de esto, ¿no? Exacto, y este joven analista del ejército fue descubierto y ahora está detenido hace unos meses. En Guantánamo. Incomunicado, no, en Kuwait. Y la familia no sabe nada, hay un sitio, bradleymanning.org, que ahí la gente y la familia lo ha construido para tratar de, digamos, darle una mano a este joven, que muchos consideran un héroe porque... Valiente. Porque realmente, ¿cómo? Un valiente, digo. Claro, seguramente un valiente, pero además hasta heroico porque Estados Unidos no sabe muy bien qué pasa en Irak. De hecho, nosotros tampoco sabemos mucho porque lo que podemos saber son más que nada conjeturas, ¿no? Que nos llevan a entender que... Cada vez que nos enteramos cosas... Claro. Por fuera de la información, de los canales de información natural, digo, normales, digo, cuanto a la información que nos viene siempre por cadenas internacionales oficiales, son informaciones que no tienen nada que ver por ahí con la realidad, ¿no? Digo, exacto, o por lo menos completamente manicurado la información, digamos, llegada lista para presentar. Hoy una nota en The Guardian de Robert Fisk, que es muy interesante, sobre el lenguaje de los periodistas acerca de cómo se utilizan palabras y frases que pareciera que vienen de los gobiernos y del Pentágono, ¿viste? Porque en vez hablan de picos de violencia y no aumento de violencia. La película, la expresión motochorro, ¿puede ser que venga de ahí? Es probable, la expresión motochorro quizá viene de la ciudad de Buenos Aires, no sé bien. Sí, pero bueno. O es producto de Mauricio. Debe ser un producto autóctono, me parece que tiene que ver con cierta parte de nuestra sociedad. Ya vamos a tener que empezar a hablar bien de Mauricio. Sí, ¿no? Perdóname, Otero, disculpame. Bueno, y justamente en este tema, Bradley Manning, que está detenido, incomunicado bajo las leyes militares, o sea que suerte. Y bueno, lo que también dijo Julian Assange, no lo dijo en el Parlamento, lo comentó después, y esto es un rumor a voces, y que por esto mismo, justamente por el caso de Manning, y por esto que esta información que voy a dar ahora, lo están buscando a Julian Assange. De hecho, el Pentágono, agencias del Pentágono lo han solicitado, dijeron que no era para arrestarlo, simplemente para que querían contactarlo para coopere con ellos. Claro, sí. O sea, de la misma forma que venía el padrino ahí en las películas de Francis Ford Coppola, le decía, vení a acompañarme, que tenés que cooperar con nosotros. Terapia de submarino. Exacto, ese mismo tipo de acompañamiento. Bueno, Julian Assange estuvo prófugo hasta que apareció cerca de un mes y medio. No se sabía dónde estaba. Me acuerdo que habías contado eso la última vez que lo hablaste aquí. Claro, y encontró a cobijo acá en la nación islandesa. Bueno, y también el tema por el cual está perseguido es porque hay rumorea que en cualquier momento sale un nuevo video que es mucho más crudo y más cruel que el anterior y se trata de Afganistán. Es una matanza en un lugar que se llama Garani, ahí dentro de la región afgana, quizás cerca de Pakistán, donde se asesinaron cerca de 90 civiles y está todo pareciera ser registrado. Y bueno, eso va a ser un video que dicen que en cualquier momento se va a filtrar. ¿También puede ser que lo haya filtrado este soldado o no? No se sabe. ¿Cómo? Repetir la página. Que, al parecer... Sí. ¿Cómo? Repetir la página, digo, así entra la gente y ve Bradley el video Manning anterior. Es el nombre, búsquenlo en Google porque no me acuerdo si tiene alguna otra parte más el sitio, pero es bradleymanning.org. Perfecto, ¿y la página de Wikileaks? Wikileaks es Wikileaks, que se escribe wiki como Wikipedia. Ajá. Y después LEAKS, wikileaks.org. Y bueno, ahí se van a encontrar, ahora ya la página está de vuelta en funcionamiento, estuvo cerrada un par de meses, ahora vuelta en funcionamiento, tiene documentos, está en inglés, pero los documentos están en diferentes idiomas, y creo que el sitio también se puede cambiar el idioma, perfecto. Pero bueno, en definitiva, es un lugar donde más que información, no es como un sitio de periodismo donde hay noticias construidas y los periodistas escriben, simplemente se cuelgan documentos que han sido, como dice Julian Assange, en referencia a qué opina de la detención de Manning, él dice que ellos no revisan las fuentes, sino que revisan los documentos. O sea, no verificamos a la gente, verificamos documentos. Claro. Esto quiere decir que los documentos dentro de Wikileaks son del estilo de Wikipedia. Claro. Cada uno ingresa la información y esa información tiene que ser comprobada, pero lo importante es que esté la información al alcance de la mano, una información que las mayorías, dice Julian Assange, no conocen y de esa manera no se puede hacer una verdadera democracia. No, claramente. Terrible esta información, ¿no? Porque, digo, todo esto que está pasando en Afganistán, bueno, ahora pasó lo del soldado norteamericano, el general norteamericano que estuvo con Obama, que fue desplazado. Una entrevista a la Rolling Stone, eso es muy bueno. Sí. Es muy bueno que la Rolling Stone haya sido lo que revelaron, la entrevista que dio. No, la entrevista, claro. La Rolling Stone en Afganistán haciendo una nota fascinante. sí, sí, sí, sí. Rarísimo, ¿no? Claro. Bueno, Otero, la verdad que interesantísimo lo que nos está contando. No sé si quiere agregar algo. No, nada, que estemos atentos también a lo que está pasando en Medio Oriente, porque las nuevas sanciones de Naciones Unidas en contra de Irán, después eso de que increíble. Brasil y Turquía habían alcanzado un acuerdo, es un ninguneo para ese acuerdo y una demostración de que la tendencia sigue siendo apuntar hacia ese... así ese país, al parecer, rebelde. Sí, sí, sí, a supuestamente rebelde, ¿no? Exactamente, exactamente. El aumento... es muy extraño, porque nunca las sanciones son para Estados Unidos, o mismo para Israel, ¿no? La vergüenza bueno, que pasó este con Israel. Es un tema muy puntual y muy muy importante. Se está juzgando por un montón de cosas, sancionando, mejor dicho, a Irán por un montón de supuestos, y en definitiva Irán sí firmó, como 189 países firmaron el Tratado de No Proliferación en 1970, ajá, y Israel no lo hizo. No. Y él dice, Israel es el único estado no oficial que tiene más de 400 bombas atómicas. Creo que eso nos demuestra que por lo menos todo este tipo de situaciones, como dijo Lula, es un despropósito de la ONU, una victoria pírrica, dijo, como diciendo una farsa, que solicitó nuevamente que hay que reformar a la ONU y al Consejo de Seguridad, porque claro, esto es una joda, digamos, hacemos un documento plagado de burocracias para después andar y tener a un Estado que no firma nada, no hace nada y tiene armas y nadie lo revisa. Claro, claro. Sí, bueno, en realidad hace rato que viene Sudamérica planteando, ¿no?, esta idea de que Brasil tome un lugar realmente claramente, importante claramente en la ONU, porque más que nada los países se han desarrollado bastante. En Sudamérica, digo, hay una buena unión, eso es lo más lindo que sí, en Sudamérica y hay una... es para una larga charla, pero sí, hay una quebradura de la hegemonía norteamericana en un plano político y hay un mundo multipolar que están haciendo también. Está bueno, tenemos que hablar de eso también, Otero. Bueno, le agradecemos, nos estamos despidiendo, así que seguramente hablemos la semana que viene, si le parece. Seguramente la semana que viene nos comunicaremos. Que la termine bien en Bélgica y nos vemos el domingo cuando nos vemos el domingo que llego para el partido justicia. Claro, claro. Bueno, le mando un abrazo. Un abrazo para todos. Hasta luego. Así chao. Pasaba Otero, el Notero, nuestro cronista, nuestro famoso Otero, el Notero. Nosotros ya nos estamos despidiendo, ya saben, pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook, escuchá lo que te digo, buscan ahí en Facebook, pueden hablar con nosotros, si no visiten nuestro sitio, escuchaloque.blogspot.com, nos pueden encontrar ahí, van a encontrar el programa, seguramente esté subido a internet. ¿Querés decir algo, Claude? Mucha suerte a la selección. Mucha suerte, estamos ahí apoyando, hasta la muerte con Maradona, de este programa, sin dudas. Nico, ¿vos también querés decir? Olvídate. No, que quizás después podemos subir fotos nuestras festejando el partido como los políticos festejaron. Ah, sí, sí, sí. Quizás, sí, sí. No tengo para aquí la marquita, pero bueno, no me alcanza. Acá no, acá no. Quédense que ya vienen los chicos Super Anónimos, nosotros nos vamos. Chau, hasta la semana que viene. Tarde y noche con Rock Nacional. ¡Hito! ¡Deja esa porquería! En FM La Boca. Te hacemos compañía. Te hacemos compañía. Libros para una cultura de la integración. Cuerpos, subjetividades y conflictos. Hacia una sociología de los cuerpos y las emociones desde Latinoamérica. Adrián Escribano y Carlos Figari, compiladores. Coedición Claxo. Ediciones Sicus. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Director Juan Carlos Manoukian. www.sicus.org.ar. De regreso al oeste, Nahual, junto a La Herida y Comodín Rock. El viernes 25 de junio a las 22 horas en Circus Rock Bar. Lorenzo Varela, 1998, San Justo, frente a la Universidad de La Matanza. Ven a seguir y valer por su billete. Yo ya me cansé de esperar, de que no me abran la puerta. Hoy se la vamos a pagar. Entradas 18 pesos, anticipadas con descuento a 15 pesos en Locuras de Mataderos 11, Flores y Morón, Mandinga Rock de Lugano, Rats de Lomas de Zamora, Transilvania y la Cueva de Lanús, El Búho y la Tribu de San Justo y Rock City de La Ferrer. Infórmate en www.nahualrock.co.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que les dan trabajo a muy pocos. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Es un mensaje de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina. algo distinto. Sindicato Rock. Sindicato Rock. Tu nuevo lugar. Vení a disfrutar de los mejores shows. Contactos a sindicatorock-lomas@hotmail.com. Sindicato Rock. San Martín 144, Lomas de Zamora, 6 cuadras de la estación. Algo diferente está pasando en el sur. Sábado 26 de junio, Tren Loco. El rock en la boca no muere, vive, vive. 90.1. 90.1, la boca que grita rock nacional. En minutos ya comienza Super Anónimo. No te vayas del día y disfruta de Super Anónimo. Todos los jueves a las 19 horas compartí una hora con Super Anónimo. Che, vos Gil, ¿qué pasa? El de los ruiditos, loco. ¿Vas a dejar terminar o no? Ya empieza Super Anónimos. Sucking dick for ecstasy. Hey, vos, sintoniza ya que este programa está por comenzar con Mario, con tú, siendo y el pelado de bebé.